Aquí está. ¿Sabe algo de autos? No, pero puedo aprender. Ese es un punto a su favor. Nos gustan los hombres con ganas de trabajar, y se ve que usted las tiene. Sí, la verdad es que tengo mucha necesidad. Bueno, se trata de armar partes para autos. Entraría en el tercer turno y su sueldo es de 700 pesos semanales. ¿Acepta? ¿Cuál me dijo que sería el horario? De 11 de la noche a 7 de la mañana. ¿Y cuándo comienzo? Mañana mismo. Firme aquí. ¡Inés! ¡Inés! ¡Ya llegué! ¡Qué bueno! ¿Cómo te fue? Bien y mal. Lo bueno de todo es que ya tengo el trabajo. Pero pagan una miseria. Ahora entiendo por qué tanto anuncio y rotación de personal. Mira, lo importante es que ya te contrataron. Sí, pero ¿sabes qué? Sentí mucho miedo en ese lugar. ¿Miedo? ¿A qué? ¿Por qué? No sé. Sentí algo raro. Está muy frío y como que el ambiente es pesado. Fue tu impresión. Yo creo que más que nada tenías miedo de que no te dieran el trabajo. Sí, puede ser eso. Ya mañana te platico cómo me fue en mi primer día. Julio César llegó puntual a la cita. Tuvo que cruzar el patio en penumbra que lo conduciría al taller. Observó que entre los árboles se dibujaban siluetas extrañas. Trató de no darle importancia. Ignoraba que las almas errantes ya lo estaban esperando y le daban la bienvenida. Se presentó con el supervisor, quien de inmediato le asignó tareas. ¿Por qué, Cassandra? ¿Por qué crees que aún existen personas que no creen que hay lugares donde habitan seres oscuros? Yo creo que es por miedo que no se atreven a aceptarlo. Buenas noches. Usted debe ser el supervisor. Me dijeron que me presentara hoy. Eres el nuevo, ¿verdad? Pasa, solo faltabas tú. ¿No estaban afuera? Porque antes de entrar vi varias personas asomándose. Las saludé, pero no me contestaron. Qué raro. Porque el personal del turno anterior sale por la otra puerta. Y me cercioro de que nadie quede dentro del área de trabajo. Bueno, pero mira, manos a la obra. Lo primero que harás es bajar al sótano por algunas láminas que necesitamos. Solo ten cuidado, porque hay poca luz. Está bien. Vaya, todos se me quedaron viendo y guardaron silencio cuando el supervisor me dijo que viniera al sótano. ¡Oh, qué frío hace! Y luego con lo oscuro que está, casi no veo nada. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Si tratan de asustarme, ya lo lograron. Estoy alucinando. Es mejor que me dé prisa y salga de aquí lo más pronto posible. Además, ya no aguanto este frío. ¡Hey! ¿Quién me empujó? ¡No jueguen! ¡No me arrasen! ¡No! ¡Me están lastimando! ¡Hey! ¡Suéltenme! ¡Déjenme! Alguien me está sujetando los pies. No me puedo mover. Siento un hormigueo por todo el cuerpo. ¡No! No puedo creer que todo esto me esté pasando. Y ese olor tan putrefacto. Debo salir. No me lo estoy imaginando. Aquí espantan. Un poco más. Ya empiezo a tener más movimientos. Por fin. Ya llegué al taller. Mira nada más qué cara traes. Estás pálido y desencajado. Ahorita no estoy para burlas. Bien que sabes lo que pasa allá abajo. Cálmate, amigo. Claro que sabemos. ¿Por qué crees que te contratamos luego, luego? Ahora ya lo sé. Porque nadie quiere trabajar en un lugar donde espanten. Así es. A todos los que trabajamos aquí nos ha sucedido lo mismo. Algunos por eso renuncian. Y otros, como nosotros, pues la necesidad nos hace quedarnos. A ver, pero dinos, ¿qué sentiste cuando te jalaron las patas? ¡No sigan burlándote! De verdad que estoy enojado por lo que me hicieron. Ya, hombre, al rato te acostumbras. ¿Qué pasa? Ese ruido proviene de ti. Parece que está temblando. Salgamos de aquí, esto se mueve muy feo. ¡Esto se está derrumbando! ¡Rápido, vamos a la salida antes de que quedemos atrapados! ¡Sí, agua! ¡Sí, vamos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No me dejen aquí! ¡Siento que alguien me está agarrando de las piernas! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Estoy atrapado! ¡Julio! ¡Julio! ¡Vamos! ¡Ayudemos a algo! ¡Está haciendo lo mismo que yo! Y las manos huesudas lo están jalando hacia abajo. ¡Ayúdenme! ¡Mira! ¡Mira! ¡No es el único! Miguel y Rodolfo llevan desaparecidos bajo los escombros. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Nada podemos hacer por ellos! ¡Vamos, rápido! ¡Córrele! ¿Viste? ¡Está botando cemento del suelo! Sí, sí, sí. Ahora, también tenemos que saltar para librar todo esto. ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer! ¡Son cruces las que están saliendo del suelo! ¡Ya pasó! ¡Sí! ¡Grita, no le tenga! ¡No puedo más! ¡Mis piernas no me responden! ¡Esto es cosa del diablo! ¡Dime quién sea! ¡Me gusta decir! ¡Lo logramos! ¿Están todos bien? Claro que no estamos bien. Mira la cara que tenemos. Ha sido una verdadera pesadilla. ¡Qué aventura la del pobre Julio César! Y precisamente en su primer día de trabajo. Ya en la calle. Cuando estaban a salvo, los trabajadores que lograron escapar veían con incredulidad y terror cómo todo estaba devastado. Así es, mi querida Cassandra. La aventura por los senderos del mal aún no terminaba para Julio César y sus compañeros, quienes temblorosos y asustados comentaban lo que vieron y escucharon. Y estaban acompañados por la inseparable cómplice de las almas errantes, la oscuridad. Aún no lo puedo creer. Esas risotadas que se escucharon y los cuchicheos. Este es un lugar maldito. Sí, sí, sí, tienes razón. Pero, ¿qué es todo eso que emergió de la tierra? Deja eso. El frío, el olor nauseabundo. Todo eso solamente cosa del diablo. Sí, pobre de Aldo y de los demás trabajadores. Los muertos se los llevaron. Eran horribles las manos descarnadas que los jalaron hacia el fondo. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a un padre o a las autoridades? No lo sé. No sé. Aún me encuentro impresionado por todo lo que hemos vivido. Pero, de una cosa sí estoy seguro. Esas cruces y todas esas planchas de cemento que emergieron de la tierra son algo sobrenatural. ¡Vean! ¡Vean! Esas siluetas que están ahí paseándose por el terreno. Sí. Son horripilantes. Las veo. ¡No! ¡No, otra vez no! ¡Son los muertos! Ahí viene el chico velador. Gracias a Dios no le pasó nada. ¡Don Rómulo! ¡Don Rómulo! ¡Traiga la lámpara para alumbrar el área! Voy. Voy. Apenas si puedo caminar. Después de todo lo que he escuchado y he visto. Oiga, don Rómulo, ¿qué usted ya sabía de esto? Al igual que ustedes. Ya había visto muchas cosas, pero lo de hoy sí que ha estado tremendo. Ya me dijeron lo que les pasó al pobre de Alto, a Rodolfo y a otros trabajadores. Los muertos se los llevaron. Don Rómulo, acerque su lámpara para iluminar esa plancha de cemento que está aquí cerca. Ahí se ven unas letras. A ver qué dice. Está bien, pero solo la que está cerca. Yo no voy más allá. Vean cómo sigue esas horribles sombras por todos lados. Está llena de polvo. La sacudiré para poder leer. Aquí dice cementerio local, Oaxaca, 1790. Todos en paz. ¡No me quemen! Despierta, despierta, Julio, tienes una pesadilla. Dios mío, ¿qué me está pasando? Te juro, Inés, que no es una pesadilla. Veo a los muertos y escucho sus carcajadas. Tengo miedo. Ay, lo que pasa es que te quedas impresionado por todo lo que pasó en la fábrica. Ya ves lo que dijeron los periódicos, que fue construida sobre un viejo cementerio y que se derrumbó porque estaba edificada sobre lápidas y fosas. Es cierto, pero yo vi a los muertos y también los escuché. Fue espantoso. Entrevistaron a los trabajadores y nadie dijo nada de lo que tú comentas. Porque igual que yo, tienen miedo. Es mejor que trates de dormir. Estás muy flaco y casi no comes. Así te vas a enfermar. Por más que lo intento, no puedo. Será mejor que mañana mismo veas al psiquiatra. Ya ves que aquí cerca, en el centro social, dan consulta gratis. Te prometo que sí lo haré. Ya no puedo más. Cuando cierro mis ojos, luego veo esas manos desencarnadas que jalan por las piernas al pobre de Aldo. No puedo olvidar sus desgarradores gritos pidiendo ayuda. Supe del accidente que me cuenta en donde murieron varios de los trabajadores. Lo que usted tiene es un postrauma muy fuerte que se le formó al ver morir a sus compañeros de trabajo. Es por ello que no lo puede alejar de su mente. Doctor, le juro que no solo son las pesadillas. Aún creo ver esas malignas sombras y escuchar sus carcajadas y cuchicheos. Se va a llevar un tiempo para que olvide todo y vuelva a la normalidad. Mientras tanto, le voy a recetar unos calmantes y unos somníferos para que pueda dormir. Lo espero dentro de 15 días. Verá que se sentirá mejor y un poco más descansado. ¡Ahí están! ¡Son las sombras que quieren llevarme con ellos! ¡No! ¡Julio! ¡Julio, despierta! Otra vez tienes esas malditas pesadillas. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé hasta cuándo se va a acabar esto. Estoy despierto. No he dormido a pesar de las pastillas. Ya no puedo más. Siento que me voy a volver loco. Por favor, Julio, trata de dormir para que descanses. Mira en qué estado estás. Eres un manojo de nervios y ya has quedado en los puros huesos. Allí están. Allí están, por favor, Inés. No dejes que me lleven. No me dejes. No, me están jalando. Me están jalando de las piernas. Ayúdame, Inés. No hay nadie. Ya, ya. No sigas con esa obsesión. ¡No! Yo no les hice nada. ¡No! ¡Ah! ¡Julio! ¡Julio! Se ha desmayado. ¡Julio! ¡Julio! ¡Ay, no me hagas esto! Ya volví en sí. ¡No! ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Julio! ¡Está muerto! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Parece que tiene las piernas algo. ¡Está quemado! ¡Oh, oh, no! ¡No! Julio tenía razón. Son unos dedos marcados en sus piernas. ¡Se lo llevaron los muertos! ¡Perdóname, Julio! Perdóname por no creerte. Perdóname. Ay, perdóname. Se los advertí, siniestros amigos. Ahora espero que sus vidas se hayan alterado con este relato. Los reto a que nos veamos pronto. Recuerden, tenemos una cita. Y por favor, no teman a la oscuridad donde yo, su maléfico amigo Nicanor, los estaré esperando para que juntos recorramos una vez más los senderos del mal y del misterio. No se arrepentirán. Ven, Cassandra, vamos a la biblioteca para enriquecernos y fortalecernos con el miedo y el dolor. Guardan los libros con las historias que nos han enviado nuestros amigos.